Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 20 de junio, vamos a hacer referencia al ámbito de la formación y lo vamos a hacer a través del trabajo que se desarrolla por parte de Andalucía Orienta y en concreto para hablarles de una nueva convocatoria de la Acredita. Acredita 2018, cuyo plazo para poder solicitarlo se abría precisamente en la jornada de ayer, un plazo que va a estar presente en concreto hasta el próximo 9 de julio. Un asunto este del que vamos a hablarle nosotros a continuación con uno de los técnicos de Andalucía Orienta, con Jesús González, que ya nos acompaña. Jesús González, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues el Acredita en esta convocatoria 2018 es el reconocimiento y acreditación de las distintas cualificaciones profesionales, una iniciativa que a instancias europeas se pone en marcha a través de la Junta de Andalucía en nuestra localidad y es un proceso, bueno, pues importante al que deben acogerse todas aquellas personas que no tengan una formación reglada y que quieran contar con esa cualificación profesional, ¿no? Tan necesaria. Está dirigido el sistema este de Acredita, que es evaluación y acreditación de competencias profesionales, dirigido a personas que han adquirido estas habilidades profesionales o bien en el mundo laboral, trabajando, o bien por cursos, no por medio de la formación reglada, sino por cursos con entidades o públicas o privadas, pero que no sean el sistema educativo. Es decir, a este sistema pueden acudir aquellas personas, por poner un ejemplo, en cocina, que han trabajado de cocinero o de cocinera durante largo tiempo y han adquirido las habilidades propias de su profesión, pero no tienen ningún documento oficial que acredite que son realmente cocineros o cocineras. O bien aquellas personas, imagínate que hicieron una escuela-taller, por ejemplo, de cocina, que tienen su diploma de haber hecho su escuela-taller, pero que no tienen un certificado o un título de cocina. Para estas personas estaría destinado. Deben de reunir otros requisitos, como son la edad, la nacionalidad española o tener el permiso de residencia en España. Hemos dicho, pues tener 20 años cumplidos en el caso de la mayoría de las competencias que sí, de todas las competencias que se ponen este año en el sistema de acreditación. Y pues que reúnan requisitos como haber trabajado al menos 3 años en esa profesión con un mínimo de 2.000 horas trabajadas o bien haber realizado formación no formal, como estábamos comentando antes, cursos con un mínimo de 300 horas. Ya si tienes algún título de algún curso con 300 horas, ya podríamos hablar de poder realizar una solicitud. Y siempre que esta persona no tenga ya un título pues de la formación profesional, por ejemplo, claro, que tenga técnico en cocina, no lo necesitaría, lógicamente. Es para personas que no tengan esa cualificación a través de una formación no reglada. Estamos hablando de la formación que se pueda, de formación profesional, los ciclos formativos, o la universidad, el grado superior, en fin, cualquier tipo de formación de estas características. Para esas personas que lo único que pueden alegar es su trayectoria profesional, su trabajo, su experiencia, pues esta manera de clasificarlo por competencias laborales. Sí que es importante saber que cada año salen una serie de categorías profesionales diferentes. Por ejemplo, recuerdo que el año pasado poníamos muchísimo énfasis en las trabajadoras de ayuda a domicilio, porque era, no sé si el último año, uno de los últimos años para acogerse a esa convocatoria. Tienes buena memoria, Rocío. Efectivamente, era una convocatoria muy importante, con muchísimas plazas para ayuda a domicilio o también servicios instituciones, que es muy, muy similar. Había muchas plazas y este año no ha salido esta cualificación. Este año no ha salido. Sin embargo, el gobierno sí amplió el plazo para que se pudiera obtener esta cualificación profesional hasta el año 2020. Entonces, hay un plazo ahí para obtenerlo por otras vías. Pero este año, hasta el momento, y en esta convocatoria no ha salido la especialidad de ayuda a domicilio, con lo que es servicios a personas dependientes en el domicilio o servicio a personas dependientes también en instituciones. Pero han salido otras muchas, 20 en total, con 5.300 plazas. Entonces, si quieres, hacemos referencia a cuáles son. ¿Cuántas plazas me has dicho? ¿20 con? Son 5.300 plazas distribuidas para 20 cualificaciones profesionales. Pues vamos con ellas porque seguro que muchas personas están esperando, ¿no?, a que salga para poder acogerse. Pues eso, las cualificaciones que este año se convocan son actividades de gestión administrativa, socorrismo en instalaciones acuáticas, guía por itinerarios ecuestres en el medio natural, instrucción en yoga, montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, montaje y mantenimiento de equipos de red y estaciones base de telefonía, soldadura, servicios de restaurante, cocina, que estábamos hablando antes, servicios de bar y cafetería, montaje y reparación de sistemas microinformáticos, confección y publicación de páginas web, montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas, montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas, atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes, gestión de llamadas de teleasistencia, dinamización de actividades de tiempo libre, educativo, infantil y juvenil, realizar y supervisar procesos de micropigmentación y realizar y supervisar técnicas de tatuaje artístico. Estas son las 20 especialidades. Hay un poco de todo, ¿no? Sí, hay una mezcla. Son muchas profesiones las que existen. Y bueno, vemos algunas que son muy conocidas, ¿no? Como, como hemos hecho referencia, la de electricidad de baja tensión, o servicios de bar. Hemos visto dinamización de actividades de tiempo libre, educativo, infantil y juvenil, que lo podemos ver en otro sentido como animación sociocultural, animadores socioculturales, pues pueden ser interesantes para personas que tengan experiencia en estas profesiones y que no tengan el título. Hay como que tres sectores, por lo que yo podía entender de esas 20 clasificaciones, de esas 20 profesiones, como que tres sectores, ¿no? Por un lado, los dedicados a la instalación y montaje de distintos ámbitos, ¿no? Desde aires acondicionados hasta estructuras eléctricas, estructuras de telecomunicaciones. Bueno, hay una parte importante, ¿no? De personas que si no han obtenido ningún ciclo formativo de grado medio o superior de los que existen en la actualidad para poder ser técnico, pues tienen aquí una posibilidad para obtener esa clasificación profesional. Luego está el sector de la hostelería también, ¿no? También. Con cocina, restauración, camarero y cafetería, demás. Cafetería. Ahí está. Pues esas personas también tienen aquí una oportunidad importante, ¿no? Para poder acogerse. Y luego la parte de educativa, ¿no? Con monitores y demás que también han mencionado. Hay algunos socorristas, en fin. O sea, y algunos menos usuales, como monitor de yoga o tatuaje, micropigmentación. Pero lo de son yo, profesiones también en alza eso, que tienen un futuro y que no tenían una regulación académica, porque ¿dónde se estudia realmente yoga, yoga, ¿no? O el tatuaje, ¿dónde se estudia? Quizás no haya muchos lugares donde se estudie, pero sí hay muchos profesionales que lo llevan practicando durante un tiempo, pueden regular su profesionalidad por este medio. Lo importante aquí no solo es la convocatoria de esa categoría, de esa clasificación profesional, sino también las plazas, porque en función de esta, pues va a poder uno tener más facilidades para acogerse, ¿no? Sí, el procedimiento tiene en cada una de las cualificaciones una limitación de plazas. Entonces, quienes podrán optar al sistema de evaluación serán aquellos que más puntuación obtengan, que serán los que tengan más tiempo trabajado o más cursos hechos, una mezcla de ambos, ¿no? Del tiempo y de horas de cursos que hayan realizado. Sí, que hay que decir que todas estas plazas son a nivel autonómico para toda Andalucía, ¿no? Sí, estas son a nivel autonómico, aunque también se pueden presentar personas de otras comunidades. Pero en principio, bueno, pues sí que tienen el régimen prioridad las personas de la comunidad autónoma andaluza. Por ejemplo, vamos a poner cocina, ¿no? Que suele ser una. Estoy viendo por aquí 500 plazas que hay establecidas para esa clasificación profesional. Aquellas personas que cumplen estos requisitos, que o han tenido un curso de cocina de manera no reglada o que llevan más de 3 años en la profesión y quieren certificar su profesión, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por aquí tienen que empezar también un proceso un poco complejo. Sí, bueno, esos años de profesión hay que puntualizar que tienen que ser dentro de los 10 últimos años. Solo se valora la experiencia dentro y la formación dentro de los últimos 10 años. Bien, y siguiendo con el ejemplo que tú propones, Pues si alguien ha estado, reúne esos requisitos y dice, yo quiero tener mi certificado profesional en cocina porque me puede venir bien, ¿no? O porque te lo puede exigir en el futuro, o te lo pueden también exigir en el mercado, bien, sí, claro. Sí. Te lo pueden exigir para, por ejemplo, algunas cocinas de la administración pública. Puede ser muy valorable que los profesionales tengan certificado profesional. Entonces, le interesa acudir a este procedimiento, yo les recomendaría que viniera a Andalucía Orienta, que vamos a tener sesiones de orientación sobre este procedimiento los lunes, los miércoles y los viernes de 12 a 1. Vamos a hacer ahí unas presentaciones para que todo el mundo esté informado de cómo es el procedimiento. Y luego aquellas personas que reúnan verdaderamente las características y quieran solicitarlo, pues les podemos asesorar individualmente, ¿no? Porque las fases de este procedimiento son largas, pero esta precisamente de la solicitud es corta. El 9 de julio ya se termina el plazo y son muchos documentos los que hay que recopilar. Hay que rellenar una solicitud que está disponible en la página del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales. Luego hay que rellenar un currículum modelo europeo, que viene también en la convocatoria referido a este modelo. Tienes que hacer copia de toda la documentación que sea justificativa de tus méritos, ¿no? Uh-huh. Pueden ser, pues, si es del ámbito laboral, vida laboral, más contratos que tú hayas tenido en esa profesión. Si son cursos, pues los títulos con sus respectivas horas y con su contenido. En fin, hay que recopilar toda esa documentación, ordenarla y enviarla o telemáticamente o por correo en el plazo. Luego ya se establecen otros plazos hasta la hora en que salga un listado provisional, claro, con las personas admitidas al procedimiento, que eso será dentro de, bueno, cuando termine este plazo, pues hay, creo que son 2 meses para que salga el listado provisional. Es importante que todas las personas que acuden a este procedimiento tengan un correo electrónico, porque el medio de comunicación que la administración va a establecer con los solicitantes va a ser el correo electrónico. Uh-huh. Sí. Y después del plazo este provisional y el periodo de alegaciones, pues habrá una resolución definitiva con las personas aspirantes, ¿no?, que ya han sido seleccionadas definitivamente, y digamos que se les convocará un proceso de asesoramiento en su día. Esto estamos hablando de pasados 6 meses prácticamente. Ya en el periodo de asesoramiento, pues una profesional o un profesional cualificado les analizará cuáles son sus requisitos, ¿no?, cuáles son sus competencias, y les asesorará también para completar un poco su perfil si les hiciera falta, y acudir al próximo periodo de evaluación, que es la última fase, en la que ya pues una persona evaluadora pues garantizará de alguna manera que este profesional reúne las características y las competencias básicas, ya se certifica su profesionalidad. A ver, el principio a priori parece complejo por todo esto, sí, que nos estás explicando, sí, sí, y un poco farragoso, porque pero son muchas fases. Pero hay muchas personas de Ubrique que ya lo tienen. Eso te iba a decir, ¿no? Sí. No es tan complicado si uno cumple los requisitos, simplemente. Tan solo hay que dejarse llevar y asesorar, en cierto modo, ¿no? Exactamente. Por parte de Andalucía Orienta, por ejemplo, sí, acudiendo a esas sesiones de presentación, y bueno, pues tener la documentación preparada, entregarla en tiempo y forma, y a los lugares donde, sí, hay que entregarlo, y simplemente dejarse llevar un poco, ¿no? Porque si uno cumple todos los requisitos, sí, pues no hay más y entra dentro de esas plazas que se ostentan. Exactamente. No hay, no hay ningún problema. Así que es un poco complejo por el tema largo, de los tiempos. Eso. Que no, aquí lo he referido porque todas las personas conozcan que no es llegar y conseguir el certificado, sino que requiere paciencia, que esto, bueno, a veces es oportuno saber que en total puede ser un año aproximadamente hasta que tú obtengas, quizás menos, ¿no?, pero más o menos rondando el año en que tú obtengas tu certificado de profesionalidad. Uh-huh. Para, claro, tener esa referencia. Uh-huh. Y a veces incluso más, ¿no?, si no se puede entrar en sí, lo que es la, porque, convocatoria. Claro. En principio, como decíamos, ahora lo que está abierto hasta el 9 de julio es ese periodo para solicitar que sí. se te tramite lo que es la obtención tu de la clasificación. Exactamente. Cuando se tramita y ya una vez que se sale en esa resolución definitiva con los listados de, uh-huh. de las personas admitidas que entran dentro de ese cupo de plazas establecidas en esta sí. convocatoria actual, uh-huh. pues a partir de ahí ya comienza lo que es el proceso en realidad. Exactamente. Uh-huh. Uh-huh. Empieza el proceso de asesoramiento y de evaluación. Esas son las dos partes más importantes, creo, que del procedimiento. Y una vez ya finalizada la evaluación, si te han evaluado positivamente esa cualificación, las diferentes competencias que conforman uh-huh. esa cualificación, pues te darían un certificado provisional y luego ya al tiempo te llegaría un certificado que tiene, bueno, el formato de un título con todas tus cualificaciones o con todas tus competencias y la firma en su nombre del rey. En claro. fin, todos los totalmente arreglado, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque esto te va a servir no solo aquí en España, sino también, pero si tú te vas a Europa, es un certificado homologado a cualquier país de la Unión Europea. Uh-huh. Una persona que quiera trabajar como cocinero, pues fuera de España, sí, sí. A través de la Unión Europea, ¿no? En ese espacio, pues tiene aquí esa, con este procedimiento, pues tiene una manera de acreditar, ¿no?, su profesión. De la otra manera, simplemente la experiencia, ¿no?, sí, es la que sí, lo sí. puede determinar. Efectivamente, y también le va a habilitar o le va a servir este certificado profesional para poder continuar la formación, porque dentro de su campo profesional o de otros campos, porque le va a suponer un nivel o bien 2 o nivel 3 de competencia profesional, según la que haya conseguido certificar. Esto quiere decir que si tú obtienes, por ejemplo, cocina, que es el que estamos tomando hoy, es un nivel 2 de clasificación según la Unión Europea, pues con esta cualificación tú puedes optar a formarte en cualquier otra que sea de nivel 2. Claro. O si fuera de nivel 3, pues podrías formarte en cualquier otra, por ejemplo, en cursos de formación continua uh-huh. o cursos de formación profesional para el empleo, podría solicitar ese tipo de cualificaciones, ese tipo de formación. Claro. Reunirías el requisito, no es académico, pero sería equivalente para poder acceder a esa, uh-huh. a esa posible formación. Para acceder a una formación en la que se requiere un requisito mínimo sí. de estudio y que con esta clasificación profesional uh-huh. ya la podrías obtener. Y también puede tener sus convalidaciones con la formación reglada, con la formación profesional uh-huh. de grado medio o de grado superior. Porque las unidades de competencia del sistema de empleo que estamos tratando y del sistema académico uh-huh. son las mismas. Las unidades de competencia de un certificado profesional y las de un título de formación profesional son exactamente iguales. Por lo tanto, se pueden canjear, se pueden, claro. de alguna manera, tú puedes ir a un centro educativo y decir, yo he conseguido este certificado de profesionalidad, quiero formarme en una especialidad similar dentro de la misma familia profesional, me faltan solo las unidades de competencia que no vengan reunidas en tu certificado profesional. Porque las que ya vengan y sean equivalentes a las del sistema académico, ya las tiene. Uh-huh. Eso es. Es importante, tiene su valor sí. también, ¿no? Ya no solo valor. Para ejercer la profesión, uh-huh. sino también para seguir formándose de para cara al futuro. Para seguir formándose, exactamente. Uh-huh. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a la Acredita 2018, esta convocatoria que sale con esas 20 clasificaciones profesionales, con esas 5.300 plazas para todos los andaluces que quieran optar a las mismas. Los requisitos ya lo conocen y el proceso, si quieren con más detalle conocer todos los aspectos del mismo, pues recuerden que están esas sesiones de orientación que se van a llevar a cabo en Andalucía Orienta. ¿A partir de cuándo? Porque me has dicho que pues, son los lunes, miércoles y viernes. Sí. A partir de hoy mismo. Desde uh-huh. hoy. O sea que hoy es miércoles, pues ya hoy la primera, las 12, a las 12. primera vamos. Sesión. Uh-huh. Sí, puede venir cualquier persona, esté desempleada o no. Pero es que la Junta de Andalucía tiene previsto que sean los dispositivos de Andalucía Orienta los que nos encarguemos del asesoramiento para las personas que estén interesadas en este procedimiento. Uh-huh. Uh-huh. Son en este caso los técnicos especializados en empleo y formación, ¿no? Sí, de la Junta de Andalucía. Para apoyar a aquellas personas que quieran participar o informarse de este procedimiento. Uh-huh. Exactamente, pues es el lugar al que hay que dirigirse. Andalucía Orienta, por cierto, que está aquí debajo de la radio, ¿no? Exactamente, en la calle Matadero. Exacto. Sí. Bueno, pues eso, dime. Sí, yo solo quería hacer referencia también a otras cosas que pueda haber interesantes, ¿no? Sí, pues ahora mismo. Por ello te iba a preguntar, sí, también, porque aparte de la Acredita 2018, que es el principal tema que queríamos tratar hoy en este encuentro de actualidad local, también podemos hacer referencia, como tú decías, a el plazo para poder realizar, matricularse, ¿no? Bueno, matricularse no, solicitar, la matrícula sí, llegará después, solicitar la realización en el próximo curso de los diferentes ciclos formativos. Está abierto ya, sí, y bueno, pues si quieren optar a esa formación. El plazo de solicitudes para los ciclos formativos de grado medio y superior en oferta parcial, que se llama, sea presencial, semipresencial o a distancia. Oferta parcial es no todos los módulos, sino parte de los módulos un año y otra parte otro año. Y la completa también estamos en plazo, es un poquito mayor, es más amplio el plazo. Pero también estamos ahora hasta el 25 de junio es el de la oferta parcial y hasta el 12 de julio es el de la oferta completa. Para aquellas personas que estén interesadas en los ciclos formativos de grado medio o de grado superior. También es interesante decir que la Escuela de Educación Permanente de aquí de Ubrique, pues hasta que finalice el mes, están abiertos los plazos para solicitar a aquellas personas que quieran obtener el graduado en secundaria de adultos o la prueba de acceso a mayores de 25 a la universidad o mayores de 45 para la universidad también. Creo que también desarrollan el aprendizaje de habilidades informáticas y de idiomas inglés. Entonces es interesante saber que los plazos están actualmente abiertos. El Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía, que es IEDA, también tiene una oferta formativa a distancia, telemática, en la que se puede solicitar el graduado en secundaria o el bachillerato. Tienen diferentes especialidades y una de ellas muy interesante son los idiomas. Se pueden estudiar inglés, alemán, francés y chino. Y se pueden en los diferentes niveles, A1, A2, B1, B2 y en algunos de estos idiomas también tienen el C1, o sea, y los plazos están actualmente, los plazos de inscripción están ahora mismo disponibles hasta el 2 de julio. Sería en la página de del IEDA o también de la Secretaría Virtual de Educación, donde se puede obtener esta información. En cualquier caso, si hay alguna duda, también estamos en Andalucía Orienta para poder asesorar sobre el procedimiento. Pues los ciclos formativos en toda Andalucía abiertos el plazo, en forma parcial, como decía, o a tiempo completo, sí, tanto de grado medio como de grado superior. En el caso, por ejemplo, de la oferta que ofrece de ciclos formativos los institutos de Ubrique, tanto los, sí, Remedios como el IE Las Cumbres, pueden acudir directamente a estos centros, ¿no? Sí. En el resto, bueno, pues sí pueden informar también a través de Andalucía Orienta. Sí. Y de la página web de la Junta de Andalucía, de Secretaría Virtual de Educación. Luego está la Escuela de Educación Permanente, que también tiene abierto ahora su periodo para el próximo curso de cara, bueno, pues como decía, ¿no?, desde sacarse graduado hasta las pruebas de acceso para la universidad de mayores de 25 años, en fin, toda esa también oferta amplia, ¿no?, de la que dispone la Escuela de Educación Permanente, un centro importante, ¿no?, en nuestra localidad también. Pues sí, sí que lo es. Y a través del IEDA, sobre todo idiomas, si están interesados en, y además a distancia, ¿no? Sí, a distancia. Lo que se requiere es una conexión en internet, una cámara, una webcam, ¿no? Micrófono y auriculares. Muy recomendable para aquellas personas, por ejemplo, que tengan poco tiempo y que quieran, bueno, pues desde casa, ¿no?, trabajar en idiomas. Efectivamente, es una buena opción cuando uno no tiene mucha disponibilidad para acudir a un centro, pues, de forma presencial. También quería hacer referencia, Rocío, a un curso de formación en marroquinería para menores de 30 años que estén inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, que actualmente se está llevando a cabo el proceso de preselección, digamos, ¿no?, de sondeo o preselección. Todavía no están en las entrevistas o en el sistema que vayan a llevar a cabo para seleccionarlo, pero aquellos jóvenes que que todavía quieren, bueno, creo que estamos a tiempo todavía de asesorarles o de intentar inscribirles en el sistema de garantía juvenil, pues que sepan que en Andalucía Oriental podemos también echarles una mano si están apuntados a la oficina de empleo del SAE. Podríamos precisamente recordar, ¿no?, el sistema de garantía juvenil, que también es otra manera de acceder, pues no solo a formación, sino también a los diferentes programas especiales de empleo que existen para jóvenes, ¿no? Exactamente. Los jóvenes que hoy en día quieran, los menores de 30 años que hoy en día quieran encontrar empleo, pues tienen una opción muy positiva en la inscripción en el sistema de garantía juvenil, porque supone apoyos para la empresa, apoyos de tipo económico, entonces lógicamente van a tener preferencia sobre otros candidatos que a lo mejor no tengan esa inscripción en el sistema de garantía juvenil. Es un proceso telemático que se realiza, que nosotros desde Andalucía Oriental estamos acostumbrados a hacerlo, a realizarlo. Se obtiene un certificado y con ese certificado pues puedes tener facilidades para acceder a programas de empleo y de formación. Y aquellos que tengan, o que estén adscritos, ¿no?, a ese sistema de garantía juvenil, pueden optar a este curso de formación de marroquinería. Efectivamente. Es uno de los requisitos que el programa DIPU Joven pues tiene establecido, que los jóvenes que accedan a esta formación estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. O sea que es importante que ese trámite lo tengan resuelto. ¿Hasta cuándo el plazo para poder solicitarlo? Bien, esto realmente se está llevando a cabo ya prácticamente, ¿no? La noticia que tenemos nosotros es que se va a seleccionar al personal y a los alumnos en breve, próximamente. Por tanto, si hay alguien que esté interesado en la formación en marroquinería, menor de 30 años, pues estamos apurando el tiempo al máximo, pero sería interesante que acudiera aquí a Andalucía Oriental para que le tramitemos la garantía juvenil, que tarda unos días. No se hace inmediatamente, sino que requiere al menos 3 o 4 días para que se haga efectivo si la persona solicitante reúne todos los requisitos, ya que no debe estar en ese momento ni trabajando ni formándose. En ese momento en que solicita inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, debe estar pues desempleado y sin realizar estudios o cursos de formación. Se tratan de los proyectos que llegan a través de la Diputación Provincial, Instituto de Desarrollo de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación, programa DIPU Joven y DIPU Joven Plus, donde se enmarca precisamente esa acción formativa que se va a desarrollar en nuestra localidad. Son diferentes acciones formativas en localidades como Arco, Bornos, Olvera, Villamartín y también en nuestra población en concreto, con ese curso de formación de marroquinería para jóvenes menores de 30 años. Pues con toda esa información nos vamos a quedar, recordando que está abierto ya el plazo para la acredita desde ayer y recordando además también que hoy a las 12 en breve tiene lugar esa sesión informativa para todas aquellas personas que estén interesadas en acogerse a esta convocatoria, la acredita 2018, que cumple los requisitos y que quieran iniciar ese proceso que se abre ahora con el periodo de solicitud. Recuerden que en concreto hasta el próximo 9 de julio está abierto y podrán presentarlo, ¿no? Eso es. Pues con toda esa información nos vamos a quedar agradeciendo a Jesús González, técnico de Andalucía Oriental, que nos haya informado aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias. Gracias a vosotros y muy buenos días a todos y a todas.